Página 33. Letra L. Ladrón. Comerciante candoroso. Lamentable. Adjetivo. Estado de un enemigo o adversario después de un encuentro imaginario con uno mismo. Libertad. Sustantivo. Uno de los bienes más preciosos de la imaginación, que permite eludir 5 o 6 entre los infinitos métodos de coerción con que se ejerce la autoridad. Condición política de la que cada nación cree tener un virtual monopolio. Independencia. La distinción entre libertad e independencia es más bien vaga. Los naturalistas no han encontrado especímenes vivos de ninguna de las dos. Lira, sustantivo. Antiguo instrumento de tortura. Hoy la palabra se usa figuradamente en el sentido de facultad poética. Locuacidad, sustantivo. Dolencia que vuelve al paciente incapaz de contener la lengua cuando uno quiere hablar. Locura, sustantivo. Ese don o divina facultad cuya energía creadora y ordenadora inspira el espíritu del hombre, guía sus actos y adorna su vida. Lunes, sustantivo. En los países cristianos, el día que sigue al partido de béisbol. Página 35. Letra M. Macho. Sustantivo. Miembro del sexo insignificante. El macho de la especie humana es generalmente conocido, por la mujer, como simple hombre. El género tiene dos variedades, buenos proveedores y malos proveedores. Malhechor, sustantivo. El principal factor en el progreso de la raza humana. Malthusiano, adjetivo. Relativo a Malthus y sus doctrinas. Malthus creía en la necesidad de limitar artificialmente la población, pero descubrió que eso no podía hacerse hablando. Uno de los exponentes más prácticos del malthusianismo fue Herodes de Judea, aunque todos los militares famosos han participado de esas ideas. Mamíferos, sustantivo. Familia de vertebrados cuyas hembras, en estado natural, amamantan a su cría, pero cuando se vuelven civilizadas e inteligentes, la dan a la nodriza o usan el biberón. Maná, alimento dado milagrosamente a los israelitas en el desierto. Cuando no lo recibieron más, se afincaron y labraron la tierra, fertilizándola, por regla general, con los cadáveres de sus primitivos ocupantes. Mano, sustantivo. Instrumento singular que se usa al extremo de un brazo humano y que por lo general se encuentra metida en un bolsillo ajeno. Maquinación, sustantivo. Método empleado por nuestros enemigos para anular nuestro declarado y honroso esfuerzo por hacer lo justo. Marido, sustantivo. El que después de cenar debe encargarse de lavar el plato. Matar, verbo transitivo. Crear una vacante sin designar un sucesor. Mausoleo, sustantivo. La última y más divertida locura de los ricos. Masa, sustantivo. Bastón que en la función pública denota autoridad. Su forma es la de un pesado garrote. Indica su propósito primitivo, que era calmar a los disidentes. Medalla, sustantivo. Pequeño disco de metal que se da en premio de virtudes, hazañas o servicios más o menos auténticos. A Bismarck le dieron una medalla por rescatar valerosamente a una persona que se ahogaba. Cuando le preguntaron el significado de la medalla, respondió: a veces salvo vidas. Otras veces hacía lo contrario. Médico. Alguien a quien lanzamos nuestras súplicas cuando estamos enfermos y nuestros perros cuando nos hemos curado. Mendaz, adjetivo. Aficionado a la retórica. Mío, adjetivo. Lo que me pertenece, siempre que pueda apropiármelo. Mitología, sustantivo. Conjunto de creencias de un pueblo primitivo, relativa a su origen, héroes y dioses, por oposición a la historia verdadera que inventa más tarde. Mono, sustantivo. Animal arbóreo que se instala en los árboles genealógicos. Mujer, sustantivo. Animal que suele vivir en la vecindad del hombre y que tiene una rudimentaria aptitud para la domesticación. Algunos de los zoólogos más viejos le atribuyen cierta docilidad vestigial adquirida en una antigua época de reclusión. Pero los naturalistas del posfeminismo, que no saben nada de esa reclusión, niegan semejante virtud y declaran que la mujer no ha cambiado desde el principio de los tiempos. La especie es la más ampliamente distribuida de todas las bestias de presa. Infesta todas las partes habitables del globo, desde las dulces montañas de Groenlandia hasta las virtuosas playas de la India. El nombre que se le da popularmente, mujer lobo, es incorrecto porque pertenece a la especie de los gatos. La mujer es flexible y grácil en sus movimientos, especialmente la variedad norteamericana, Felis pugnans, es omnívora y puede enseñársele a callar. Mulato, sustantivo, hijo de dos razas que se avergüenza de ambas.